de aquel cuyo ser es el nuestro. Somos uno por razón de aquel que es el Hijo de Dios, aquel que es nuestra identidad. Y bueno, con esta bella lección, sinceramente, o sea, está resumido todo lo que acabamos de hablar. Hoy vamos a contemplar la faz de Cristo, la faz de Dios, la faz de la energía divina en todos. Hoy vamos a ver un mundo perdonado, y si es un mundo perdonado, pues no hay dolor alguno, no hay pecado alguno, no hay culpables, no hay nada. Tú no eres culpable ni la persona que está a tu lado, ni la que está en todo el mundo. Hoy nuestra vista está bendecida, y si está bendecida, o sea, obviamente vamos a bendecir a cada ser humano y cada ser inerte, se podría decir, que hay en este mundo. Vamos a bendecirlos, y con esta bella lección pues finalizamos Encuentros Existenciales.